Bienvenidos amigos a una nueva edición de Paradiso Folk. Recibe los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en este espacio dedicado al folk, folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a escuchar parte de dos conciertos. Por un lado, el concierto presentación de Patchwork, segundo disco de estudio de Jerez, Texas, y por otro, parte de una actuación del grupo folk cántabro Garma. La guitarra flamenca de Ricardo Esteve, el violonchelo de Matthew Saglio y la batería de Jesús Jimeno. Ellos son Jerez, Texas. La vida es bella es el tema con el que abrimos este concierto presentación de Patchwork. Concierto que tuvo lugar el 17 de febrero de este mismo año dentro del ciclo Músicas del Alma en San Javier, Murcia. La voz es de Esther Andújar. Busco por las calles la sonrisa que has perdido en el camino. Ay, te regalo una flor del color del mar. Volverás a caminar, sí. Volverás a ver nacer un mundo nuevo. La vida es bella, da igual si no lo ves, es por tus sueños de ayer. Si le dejas al sol mojarte con los sueños de hoy, volverás a caminar con esperanza. Déjate llevar, mírate en el cielo, camina, te espero. La vida es bella. Thank you. Jerez, Texas, es una formación afincada en Valencia y compuesta principalmente por tres músicos provenientes de tres estilos diferentes: el flamenco, el jazz y el clásico. También se les une en ocasiones la voz mediterránea de Josep Aparicio, la bailaora y cantante flamenca Isabel Julve, la vocalista de jazz Esther Andújar y la voz desde Senegal de Abdoulaye Ndiaye, obteniendo como resultado de esta mezcla de sonidos canciones como esta bulería que escuchamos allá y que lleva por título Infinito. gracias. La música de Jerez, Texas, en directo, hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk. El concierto presentación de Patchwork, su último trabajo. Precisamente este es el tema que da título al disco, Patchwork. Un concierto que tuvo lugar el pasado 17 de febrero en San Javier, dentro del ciclo Músicas del Alma, en Murcia. Y el siguiente tema que escuchamos lleva por título Après la pluie. y pertenece a su primer disco, Sao, publicado en 2005. Josep Aparicio Apa, Carlos Sánchez. Salam di ñaan jamm sa dag dag dag du jéggé way né li ko mëna maye moy respect suñu biir ci nit bu wéx bu ñu lu Europe Asia Afrique America way na ñatt jamm mo ngi solo ñu ci suñu dunya bu fekkon ñi nga jappé sa bop ñi nga ma jappé aha aha assalamualaikum assalamualaikum alaikum salam Balada Inshallah, una excelente composición del violonchelista Matthew Saglio, afincado desde 2002 en Valencia, acerca con maestría y elegancia este instrumento a géneros como el jazz o el flamenco. Aparte del trío, Jerez, Texas, participa en otros proyectos como el sexteto de música sefardí, liderado por Efrén López, Amán Amán. También participa en la formación del cantante tradicional valenciano Josep Aparicio, La Veniterránea. Creó en 2006 el trío Ecumene junto al percusionista panameño Osvaldo Jorge y el senegalés Abdoulaye Diaye. También ha realizado varias composiciones para documentales televisivos y obras de teatro. En fin, una enriquecedora actividad musical que se muestra en composiciones como este La Plage y que escuchamos a continuación. Thank you.

yo. Di un fumo aromatica puccia la latica né un campanar Alessi si è passato un cordone in capegna un flora di notturnità di durissima vite d'ancan quanta storia la valla cammina morena e smorena ogni di quella lena in porta una trena per mis della schiena che il sanghista che mi della lena e sconta faena la che so passa. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Thank you. Y esto que escuchamos ahora en Paradiso Folk es parte de otra actuación en directo. Se trata del grupo folk cántabro Garma, un concierto que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en el Teatro de la Obra Social de Caja Cantabria. El tema que acabamos de escuchar lleva por título El Olvido, y este otro, y que ya escuchamos, se llama Las Lanzas. Thank you. Los sonidos de la tradición cántabra interpretados en directo por Garma. Esta banda se formó el pasado año 2006 tras la disolución del grupo Atlántica. En junio editaron un primer trabajo de nombre homónimo donde se recogen temas de composición propia y tradicionales cántabros con los arreglos del propio grupo. Y en ese mismo año publican otro disco, Yar, un disco dedicado a temas navideños cántabros. Garma, sonando hoy aquí en directo en Paradiso Folk. Sola somos la que yo vivía, un mar y me lujo arriba la vela. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición de Paradiso Folk, edición que hemos dedicado a escuchar parte de dos actuaciones en directo, Jerez, Texas, y el folk cántabro de Garma. El tema con el que nos vamos a despedir es una composición de Ramón Bueno y aparece cerrando el primer disco de esta formación cántabra, Garma. Ha sido un placer, como siempre, compartir con todos vosotros esta hora de músicas y si lo deseáis, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.